Lección 23. Historia contemporánea de Corea. El reino Joseon duró 519 años, hasta 1910, cuando Japón anexó a Corea y la dominó por 36 años. Durante ese periodo, muchas personas lucharon por lograr la independencia. En 1945, con la derrota de Japón en la Segunda Guerra Mundial, Corea fue liberada. Sin embargo, la península coreana fue dividida en dos por Estados Unidos y la Unión Soviética. En la parte meridional, Corea del Sur formó su propio gobierno bajo la influencia de Estados Unidos. Y en la septentrional, Corea del Norte fue controlada por la Unión Soviética. Corea del Sur tomó el capitalismo como ideología y Corea del Norte el comunismo. Con el tiempo, la tensión política e ideológica entre ambas partes creció a tal grado que finalmente se desató la Guerra de Corea en 1950. La guerra duró 3 años. Fue muy cruel y trágica. Millones de personas murieron o resultaron heridas. Casi todo el país fue destruido. Cientos de miles de personas fueron separadas de sus familias. Aún después de terminada la guerra, algunos conflictos militares han continuado entre ambas partes. No obstante, en los últimos años se ha establecido un ambiente de paz en la península, a pesar de que no se ha abierto totalmente el turismo con Corea del Norte. Hoy en día, los surcoreanos pueden visitar algunos lugares turísticos del norte. También, a las familias separadas se les ofrece la oportunidad de verse, aunque solo por 2 o 3 días. A medida que se estrechan las relaciones comerciales entre ambos países, los empresarios y los dirigentes políticos hablan sentados a la mesa con mayor frecuencia. Aunque Corea del Norte es un país muy cerrado, pienso que debe abrir sus puertas para salir del aislamiento internacional y de la miseria económica. Bajo las condiciones actuales, creo que la península coreana podrá reunificarse en un futuro no muy lejano.